lo vimos el conflicto porque no nos hemos retirado de las fogatas. Hemos estado luchando por el bosque, pues, para que todo se arregle y andemos bien, pues, aquí, bien, o sea, andamos, pues, como si estuviéramos, secuestradas, más que nada, pues, ¿por qué? Porque estamos como encerradas, digamos, que no podemos ni salir a las calles. ¿Por qué? Porque, cuando el conflicto se inició, pues, hubo muertos, hubo todo, y, pues, nosotros anduvimos entre el medio. No nos importaba las cosas que iba a pasar, pues ya decíamos con fin de que esté bien el pueblo, nos unamos la gente, por eso moneteamos. Y pues no hemos dejado las fogatas, seguimos estando aquí luchando hasta que se arregle pues esto, para que también nuestros hijos anden bien en las calles, sean bien, pues que ya no haya secuestros ni nada de eso. Nos decían hace rato que toda la onda de las fogatas y toda la organización la habían empezado ustedes, las mujeres. Sí, las mujeres empezamos a levantarnos pues con armas para cuidar aquí de nuestro pueblo. Hicimos la lumbre y todo con techos de esto pues de hule, con fin de estar cuidando a la gente aquí. Es todo pues lo que puedo decir. ¿Cómo ha visto la organización pues, o la respuesta del demás pueblo? Pues yo sí he apoyado en todo lo que se ha hecho, las marchas, vamos a las marchas, todo lo que se dice que va a haber, que las reuniones, pues convivimos, con tal de que haya lucha pues en nuestro pueblo. Y lo de mañana, ¿cómo lo ves? Pues a mí me parece bien que vaya a ser eso pues de la marcha, que vaya a ver, porque así también nos unemos la gente y nos podemos convivir pues más que nada con toda la gente, porque en vez de estar apoyando al presidente, pues ¿cuándo? ¿Cómo? En vez de que dijéramos el presidente nos va a apoyar, pero no. Por entre nosotros mismos, si nosotros no nos cuidamos solitos, pues nadie nos va a cuidar. Entre nosotros mismos nos estamos pues cuidando aquí. Y estamos entre, por ejemplo, como estamos unidas, pues ya quiere decir que si estamos aquí cuidando pues todo para que Cherán progrese pues y nuestro pueblo. Que se arregle pues esto rápido para que los niños vuelvan a su escuela bien en su normalidad, porque ahí ya es que hasta las maestras ya tienen miedo. Como hace días fui yo a la escuela y me dice la maestra, es de Paranchi, dice la maestra que ya no va a haber nada, es que hasta nosotros nos da miedo de estar aquí. Le digo, no se preocupen, ya no va a pasar nada, esto ya está en silencio, pero mientras le dase también otra vez empieza unas cosas y se alborota la gente, y es lo que ya no queremos, que pase más nada las cosas. Nos, más que nada nosotros por los niños que van creciendo pues para arriba. ¿Tú no quieres decir algo? Pues, sí, así como dices que es. Ella me dice pues nomás que se arregle esto, porque hasta ella, como en los principios del conflicto, pues tiraban muchos cohetes, que porque ya venían y que ya venían, nos asustaban, pues ellas se asustaban y ya se metían abajo de la cama, porque ya hasta ellos se espantaban pues. Esto. Muchas gracias.